7:44 minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico, 9:44 en Colombia, 4:45 ya en España. Y hoy quiero compartirles algunos fragmentos de un artículo publicado en la revista Foreign Affairs del día 27 de julio, denominado La tragedia del nacionalismo de la vacuna, originalmente The Tragedy of the Vaccine Nationalism, en la cual se hace un análisis de la importancia del multilateralismo y de cómo, a pesar de que los vientos relacionados a la vacuna han ido hacia el lado del nacionalismo, es importante rescatar el multilateralismo y la cooperación internacional. Los funcionarios de la administración de Trump han comparado la asignación global de vacunas contra el coronavirus que causa el COVID-19 con las máscaras de oxígeno que caen dentro de un avión despresurizado. Primero te pones la tuya y luego queremos ayudar a los demás lo más rápido posible, mencionó Peter Marks, un alto funcionario de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos que supervisó las fases iniciales del desarrollo de la vacuna para el gobierno de los Estados Unidos durante el panel de discusión en junio pasado. A principios de julio, había 160 vacunas candidatas contra el nuevo coronavirus en desarrollo, 21 en ensayos clínicos. Aunque pasarán los meses, por lo menos antes de que se haya demostrado que una o más de esas candidatas son seguras y eficaces y estén listas para ser entregadas, los países que las fabrican ya están compitiendo para asegurar su acceso temprano. Y a juzgar por la forma en que los gobiernos han actuado durante la pandemia actual y los brotes pasados, parece muy probable que tal comportamiento nacionalista persista. En ausencia de un compromiso internacional y aplicable para distribuir vacunas a nivel mundial de manera equitativa y racional, los líderes darán prioridad a cuidar de sus propias poblaciones en lugar de frenar la propagación del COVID-19 en otros lugares o ayudar a proteger a los trabajadores sanitarios esenciales o a las poblaciones altamente vulnerables en otros países. Este tipo de nacionalismo de vacuna o enfoque de mi país primero en la asignación tendrá consecuencias profundas y de gran alcance. Sin una coordinación mundial, los países pueden presentar ofertas en contra de otros, lo que elevará el precio de las vacunas y los materiales conexos. Los suministros de vacunas probadas serán limitados inicialmente, incluso en algunos países ricos, pero el mayor sufrimiento se producirá en los países de ingresos bajos y medios. Esos lugares se verán obligados a observar cómo sus homólogos más ricos agotan los suministros y tendrán que esperar meses, o quizá más, para su reposición. Mientras tanto, los trabajadores de la salud y los miles de millones de ancianos y otros habitantes de alto riesgo de los países más pobres quedarán desprotegidos, lo que extenderá la pandemia, aumentará su número de muertes y pondrá en peligro los ya frágiles sistemas de atención de salud y sus economías. Sin embargo, no es demasiado tarde para que la cooperación mundial prevalezca sobre la disfunción mundial, pero será necesario que los estados y sus dirigentes políticos también modifiquen el rumbo. Lo que el mundo necesita ahora es un acuerdo vinculante de comercio e inversión en vacunas COVID-19 que alivie los temores de los líderes de los países productores de estas, a quienes les preocupa el hecho de que compartir su producción dificulte el cuidado de sus propias poblaciones. Ese acuerdo podrá ser forjado y fomentado por las instituciones y sistemas existentes, y no requerirá ningún mecanismo novedoso de aplicación de la ley. La dinámica de la fabricación de vacunas y el comercio mundial suele crear capas de interdependencia, lo que alentaría a los participantes a cumplir sus compromisos. Lo que sí requeriría, sin embargo, es el liderazgo de la mayoría de los países fabricantes de las vacunas, incluido, idealmente, los Estados Unidos. Sin embargo, el artículo La tragedia del nacionalismo de la vacuna, como les digo, publicado en el Foreign Affairs, cuyo autor es Thomas Bolicki, menciona también los posibles ganadores y perdedores en este juego internacional por conseguir una vacuna y ponerle una bandera para vender internacionalmente. Si bien el objetivo de la vacuna es aumentar la propuesta inmunológica para cuando una persona vacunada se exponga al virus, el sistema inmunológico no se enferme, se debe mostrar que las vacunas candidatas contra el COVID son seguras y eficaces. Primero, en estudios con animales, luego en pequeños ensayos con voluntarios sanos, y por último, en grandes ensayos con grupos representativos de personas, incluidos los ancianos, las personas enfermas y los jóvenes. La mayoría de las vacunas candidatas actualmente están en proyecto. Si se demuestra que una o más vacunas son seguras y eficaces para prevenir la infección y se vacuna a una parte suficientemente grande de la población, el número de personas susceptibles caerá hasta el punto en que el coronavirus no podrá propagarse. Esa protección a nivel de toda la población o inmunidad de rebaño beneficiará a todos, estén o no vacunados. Sin embargo, la fabricación de vacunas es un proceso costoso y complejo, en el que incluso cambios sutiles pueden alterar la pureza, la seguridad y la eficiencia del producto mundial. Y para complicar el panorama, algunos de los candidatos a vacunas de COVID-19 hoy en día se basan en tecnologías emergentes que nunca han sido licenciadas. Aumentar la producción y garantizar la aprobación oportuna de estas vacunas será un reto, incluso para los países ricos y con reguladores experimentados. De esta manera, una vez la vacuna se dé, habrá una limitación técnica y una limitación en el volumen de dosis y materiales que se a las compañías que las produzcan, que las estén produciendo. Durante este inevitable periodo de demora habrá muchos perdedores, especialmente los países pobres, pero algunos países ricos también sufrirán. Incluso los que trataron de desarrollar y fabricar sus propias vacunas, pero apostaron exclusivamente por los candidatos equivocados. Give. And now that they Continuamos entonces con la segunda parte del artículo The Tragedy of the Vaccine Nationalism, en el cual la tragedia del nacionalismo de la vacuna, en el cual ya se menciona los pronósticos y el llamado al fortalecimiento del multilateralismo. Los pronósticos proyectan que la pandemia del coronavirus podría matar hasta 40 millones de personas y reducir la producción económica mundial en un 12,5 billones de dólares para finales del 2021. Las organizaciones gubernamentales sin fines de lucro han adoptado dos estrategias limitadas para reducir el riesgo de ese nacionalismo de la vacuna. En primer lugar, la Coalición para la Innovación en la Preparación ante Pandemias, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Asociación No Gubernamental para la Producción de Vacunas conocidas como Gavi y otros donantes han elaborado planes para reducir la cola de espera para las vacunas invirtiendo en una fase temprana de la capacitación de la capacidad de fabricación y distribución de los candidatos prometedores, incluso antes de que se hayan establecido que son seguros y eficientes. Se espera que al hacerlo se reduzcan las demoras en el aumento de los suministros a los países pobres. Sin embargo, dado la falta de confianza que en cualquier esfuerzo de cooperación pueda superar tales obstáculos, cada vez más países han intentado asegurar sus propios suministros. Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos formaron la alianza para una vacuna inclusiva para negociar conjuntamente con los desarrolladores y productores de estas vacunas. Esa alianza forma parte ahora de un esfuerzo más amplio de la Comisión Europea para negociar con los fabricantes en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea a fin de concretar contratos anticipados y reservar dosis y candidatos prometedores. De esta manera, la cooperación mundial en materia de asignación de vacunas será la forma más eficaz de interrumpir la propagación del virus. También estimulará las economías, evitará las interrupciones en la cadena de suministro y evitará conflictos geopolíticos innecesarios. Sin embargo, si todos los demás países fabricantes de vacunas son nacionalistas, nadie tendrá un incentivo para contrarrestar la tendencia. A este respecto, la asignación de vacunas se asemeja al clásico problema de la teoría del juego conocido como el dilema del prisionero, y los países están actuando muy parecido al proverbial prisionero. El horizonte temporal de la mayoría de los dirigentes políticos es corto, especialmente para los que se enfrentan a una elección inminente. Esta es una clara referencia al caso de los Estados Unidos. Muchos siguen sin estar convencidos de que los votantes entiendan que las consecuencias sanitarias y económicas a largo plazo de que el coronavirus se propague sin cesar en el extranjero son mayores que la amenaza inmediata que supone el hecho de que ellos o sus seres queridos tengan que esperar para ser vacunados en su país. Y a los políticos, la posibilidad de que haya oposición en el país puede parecer un riesgo mayor que la indignación en el extranjero por el acaparamiento de suministros, especialmente si es por un tiempo limitado y si considera probable que otros países hagan lo mismo. Con esto entonces cerramos este acercamiento a este artículo titulado The Tragedy of Vaccine Nationalism, la tragedia del nacionalismo de la vacuna, publicado en la revista The Foreign Affairs del día 27 de julio. Tomás Bolicki es uno de los autores. Y con esto entonces damos paso a viajar a la ciudad de Estambul, desde la cual nos acompaña Paola y nos hace un análisis interesante del conflicto geopolítico entre Turquía y Grecia. Vámonos entonces, siendo las 7:58 minutos de la tarde aquí, a la ciudad mágica de Estambul. No obstante, y pese a los múltiples conflictos que en esta parte del mundo se están desarrollando, el ya antiguo conflicto sirio, el reciente inicio del conflicto en Libia, esta semana se ha sumado una tensión más en la región. Hay una difícil situación diplomática entre Atenas y Ankara por un pleito sobre los límites de la plataforma continental turca en una de las islas próximas a Grecia, donde el gobierno de Erdogan planea excavaciones orientadas hacia la explotación de su red de gas e hidrocarburos. La tensión se ha agudizado en los últimos días después de que Turquía anunciara el envío del buque Oruç Reis a aguas del sur de la isla griega de Kasteroliso. Esta isla se encuentra muy cerca de la costa turca y es allí donde el gobierno de Erdogan pretende realizar un peritaje sísmico previo a una etapa de exploración de hidrocarburos. Por su parte, uno de los voceros del gobierno griego, Stelios Petsas, ha señalado ante la amenaza que no aceptará una violación de la soberanía y hará todo lo necesario para defender los derechos soberanos de Grecia. Para muchos de los países de la región, incluida Rusia y China, estos hallazgos en la plataforma continental limítrofe entre Turquía y Grecia son tremendamente significativos, no solo para Europa, sino para el destino y el futuro del gasoducto y del gas mediterráneo oriental. Si bien este gas no podrá satisfacer toda la demanda europea, sí va a ser una importante fuente de seguridad energética de múltiples fuentes y de múltiples rutas a partir del año 2021. Por otra parte, esta exploración en esta plataforma continental limítrofe entre Turquía y Grecia permitiría que Europa en los próximos años dejara de depender menos del gas proveniente de Rusia, lo que sería ya una exploración con un gran potencial en las costas del Mediterráneo Oriental. Recordemos que Turquía y Grecia son aliados en la OTAN, pero se encuentran en bandos diferentes en muchos temas y esto ha agudizado la tensión en las últimas semanas. De otro lado, hay otra pieza crucial en el antagonismo entre Grecia y Turquía, sin la cual tampoco podemos entender la disputa por los hidrocarburos. Existe una isla muy cercana a Griega y a Turquía. Esta isla, Chipre, ha estado separada desde el año 1974. Desde ese entonces existe una zona desmilitarizada y administrada por la ONU que separa a ambas comunidades, es decir, que separa la parte turca de la parte griega. El norte de la isla se ha nombrado República Turca del Norte de Chipre y que solamente reconoce Turquía, y al sur se encuentra la República de Chipre, quien hoy es miembro de la Unión Europea. Así, y sumado al conflicto actual por la plataforma continental, está el viejo conflicto entre Chipre y sumado a esto también está la tensión frente a la icónica Hagia Sofía, que fue reconvertida la semana pasada de museo a mezquita y en el cual en la oración el día viernes pudimos ver al imán o al líder de la oración empuñando una espada. Este simbolismo dentro de la mezquita también ha tenido una fuerte respuesta frente al cristianismo ortodoxo hoy en Grecia, quien piensa que Turquía hoy tiene una actitud beligerante y una actitud bastante agresiva frente a sus relaciones con los griegos. Por otro lado, y pensando ya más en la parte de los del juego internacional, podríamos pensar que China y Rusia pueden jugar un papel fundamental dentro de este último conflicto, ya que Rusia está ganando hoy la guerra civil en Siria en pro de Bashar al-Assad y tiene dos bases militares en territorio sirio. China, por su parte, ha invertido en en el puerto del Pireo en Grecia y de Haifa en Israel. De otro lado, Estados Unidos tampoco ha estado ausente, ya que ha firmado un acuerdo de cooperación militar con Grecia. Todo apunta a que de haber un conflicto entraría también China, por un lado, apoyando al gobierno griego, estaría Rusia también, que estaría en contra de la exploración de Erdogan del gasoducto, y estaría también Estados Unidos apoyando al gobierno griego. De otro lado, las fuentes oficiales del gobierno turco esta semana se han empeñado en decir que no hay ningún peligro, que no hay amenaza de conflicto y destacaron que Grecia siempre ha sido un importante vecino de Turquía y que siempre van a estar constantes las tensiones, lo que no implica un avance de un conflicto bélico o militar. Por ahora, debemos esperar qué va a pasar en un futuro en materia de relaciones internacionales y diplomáticas y además económicas en la región, ya que Turquía en estas últimas semanas ha tenido varias decisiones radicales frente a la declaración de la reconversión del Museo de Hagia Sofía de Mezquita, su posición de apoyo, pues la posición de Erdogan de apoyo al gobierno actual de Libia y su actitud beligerante, en las relaciones con Grecia y su plataforma continental. Muchas son las críticas al interior del país, ya que Turquía hoy, y a pesar de la pandemia, y a pesar de salir bien librada de la pandemia, está en crisis, con una moneda completamente devaluada, y se espera que en las próximas semanas tenga un desplome total frente al euro y el dólar. Una preocupación constante por los altos índices de desempleo y una preocupación hoy por los derechos humanos y las libertades, ya que al parecer el gobierno de Erdogan ha tomado en los últimos meses un giro radical hacia una visión más islamita del gobierno en el país. Vamos a ver qué pasa en las dinámicas regionales, vamos a ver qué pasa con el liderazgo de Turquía y vamos a ver qué ocurre con sus vecinos, quienes hoy están pendientes de lo que pase hoy con Grecia. 8:10 de la noche aquí en la mitad del Océano Índico. Continuamos entonces con nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Y nos acompañaba Paola desde la ciudad de Estambul, la mágica ciudad de Estambul, contándonos el problema geopolítico, las tensiones geopolíticas entre Turquía y Grecia. Y en ese mismo orden, vale la pena comentarles y recomendarles uno de los papers recientes publicados en la revista Razón Crítica, número 9, en su volumen de julio a diciembre de 2020, en el cual Guillermo Espina, quien es uno de los expertos que nos acompaña por general en la mesa internacional, ha publicado su último artículo, en el cual se puede encontrar en la revista Razón Crítica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en este volumen número 9. Y este artículo de análisis e investigación es un acercamiento a entender cómo un grupo como ISIS hace uso de la religión y la justificación teológica para legitimar sus acciones, definir a sus enemigos y controlar a la población. Es una mirada a la ideología de un grupo terrorista que se ha convertido en una gran amenaza para el mundo entre el año 2014 y 2017. Repetimos, artículo recomendado de uno de los autores que nos suele acompañar en nuestra mesa internacional, Guillermo Espina. Pueden ustedes encontrar este artículo en la página web de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la revista Razón Crítica, volumen 9. Y esto nos permite entonces complementar este panorama internacional que nos ha llevado a Oriente Medio. Con esto entonces nos vamos a ir brevemente en este resumen internacional de panorama internacional a un audio que nos han pedido para clarificar un poco y sentar algunas bases históricas de lo que ha sido la división de Corea en Corea del Norte y Corea del Sur. Para esto hemos tomado un audio de la BBC de Mundo que explica muy bien este conflicto geopolítico internacional. Vámonos con ello entonces. La Guerra de Corea fue el primer conflicto de la Guerra Fría. Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el bloque comunista y Occidente se enfrentaban militarmente. El resultado fue una de las guerras más sangrientas del siglo XX, con unas consecuencias que perduran hasta hoy. Pero ¿por qué Corea se separó en dos? ¿Cuáles fueron las causas de ese conflicto? ¿Y qué papel jugó Estados Unidos? Para entenderlo, hay que dar un paso atrás. Dos días después de la bomba atómica sobre Hiroshima, en 1945, la URSS declaró la guerra a Japón e invadió Corea, que desde 1910 estaba bajo el dominio del Imperio japonés. Los soviéticos tomaron el control de la parte norte de la península, mientras el ejército estadounidense desembarcaba en el sur de Corea para evitar que todo el país cayera en manos soviéticas. Así como había pasado con Alemania, las dos potencias definieron sus zonas de influencia, separadas por una línea de división alrededor del paralelo 30. En 1948, sin embargo, esas dos zonas se convirtieron en territorios gobernados de forma independiente. En el sur se constituyó la Primera República de Corea, que quedó bajo la órbita de Estados Unidos. Su presidente era Syngman Rhee, un político conservador y nacionalista. En el norte, en cambio, nació la República Popular Democrática de Corea, de orientación comunista y liderada por Kim Il-sung. Cada uno de estos dos estados reclamaba soberanía sobre toda Corea, y la tensión fue escalando. El 25 de junio de 1950, las tropas de Corea del Norte cruzaron el paralelo 38 e invadieron el sur de la península. Con el apoyo de Stalin, el ataque de Kim Il-sung tomó por sorpresa a la comunidad internacional y a Corea del Sur, que tuvo que replegar sus fuerzas militares. Pero entonces Estados Unidos decidió intervenir. Hay que recordar que el mundo se encontraba en plena guerra fría entre el occidente capitalista y el este comunista. La República Popular China, proclamada por Mao Zedong en el 49, se convirtió pronto en un gran aliado de Corea del Norte, y lo sigue siendo aún hoy. El presidente estadounidense de aquel momento, Harry Truman, quería evitar cualquier intento de expansión del comunismo, como ocurrió luego en Cuba y Vietnam. A Truman le preocupaba que si el comunismo conseguía dominar Corea, el siguiente país en caer sería Japón, que era muy importante para el comercio estadounidense. Así que con la autorización de Naciones Unidas, las tropas de Estados Unidos y de otros 15 países, entre ellos Colombia, desembarcaron en Corea en septiembre de 1950. A base de bombardeos aéreos intensivos, los estadounidenses arrasaron ciudades norcoreanas enteras. Pero las fuerzas norcoreanas de Kim Il-sung, con el apoyo de Stalin y de Mao, se defendieron y contraatacaron a lo largo de los 3 años que duró el conflicto. En ese tiempo, la frontera entre ambos estados se movió en varias ocasiones. Murieron más de 3 millones de personas, entre ellos al menos 2 millones de civiles. Estados Unidos descargó sobre Corea del Norte unas 635.000 toneladas de explosivos y 33.000 toneladas de napalm, un combustible capaz de calcinar cualquier forma de vida. Entre el 12 y el 15% de la población civil norcoreana murió en los bombardeos y centenares de miles de personas se quedaron sin hogar. El 27 de julio del 53, poco después de la muerte de Stalin, se firmó un armisticio que restauró la frontera del paralelo 38 anterior a la guerra. Sin embargo, nunca se llegó a acordar un tratado de paz definitivo. O sea que 70 años después del inicio de aquel conflicto, Corea del Norte por un lado y Corea del Sur y Estados Unidos por el otro siguen técnicamente en guerra. Una vez terminado el conflicto en el 53, la situación fue distinta en ambas Coreas. En el sur, Syngman Rhee gobernó de forma autoritaria hasta 1960. En los años siguientes se alternaron gobiernos democráticos y regímenes militares, hasta que a finales de los 80 se consolidó la democracia. En el norte, Kim Il-sung instauró un régimen totalitario y gobernó hasta su muerte. Le sucedió su hijo, Kim Jong-il, y después de su muerte, su nieto, el actual presidente Kim Jong-un. La dinastía Kim impuso un sistema basado en la filosofía Juche, es decir, un régimen comunista adaptado a la cultura coreana, con un ejército enorme y una economía que no contempla la propiedad privada. Pero este sistema entró en profunda crisis después de la caída de la Unión Soviética. En los años siguientes, su aislamiento, una tremenda hambruna y las sanciones internacionales por su programa nuclear empeoraron la situación del país. Corea del Sur, en cambio, impulsó su economía a partir de los años 80 y la orientó hacia la producción industrial y tecnológica, y así se convirtió en uno de los llamados tigres asiáticos, junto con Singapur, Taiwán y Hong Kong. En los últimos 30 años, los ciudadanos surcoreanos triplicaron su riqueza, mientras que los norcoreanos siguen estando entre los países más pobres de Asia, según algunas estimaciones estadounidenses. Las relaciones entre las dos Coreas han sido tensas durante años. Desde finales de los 90 hubo intentos de acercamiento y de cooperación sin mucho éxito. Tampoco han dado resultado los numerosos encuentros internacionales para disuadir a Corea del Norte de su programa nuclear a cambio de ayuda económica. El país liderado por Kim Jong-un mantiene vivo aún hoy día el recuerdo de los ataques aéreos estadounidenses durante la guerra para justificar la necesidad de desarrollar un arsenal nuclear. La comunidad internacional, en cambio, teme que esas armas en manos de un régimen no democrático como el norcoreano sean una amenaza global. En abril de 2018, los presidentes de las dos Coreas, Kim Jong-un y Moon Jae-in, firmaron un acuerdo para transformar el armisticio del 53 en un tratado de paz con la cooperación de Estados Unidos y de China. Pero en la práctica no ha tenido efectos palpables hasta el momento. 70 años después del comienzo de la Guerra de Corea, centenares de miles de familias coreanas aún viven separadas por el paralelo 38. Esa frontera sigue siendo una de las más militarizadas del mundo y una de las últimas herencias de la Guerra Fría. Los historiadores calculan que durante la guerra el líder chino Mao Zedong envió a Corea del Norte 2 millones de soldados. Entre ellos se encontraba su hijo mayor, Mao Anjing, quien murió durante un bombardeo estadounidense. Cuando Mao fue informado de la pérdida, declaró: «En la guerra hay sacrificios. Sin sacrificios no habrá victoria». En fin, esperamos que te haya gustado este video. Ya, ya sabes, si le das like, suscríbete para más. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos. vergüenza. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Y con esto, entonces, nos vamos con nuestra serie El escenario internacional en el siglo XXI, Una nueva guerra fría, por Javier Zárate Taborga. Esta serie la vamos a empezar a pasar. Se compone de una serie de capítulos en los cuales Javier estará desde la Ciudad de la Paz compartiéndonos su análisis del escenario internacional y de lo que, entre una pregunta, será: ¿es una nueva guerra fría? Con esto, entonces, vámonos al lanzamiento de esta serie especial que nos va a estar acompañando en los siguientes capítulos. Y con esto conectamos entonces con la Ciudad de la Paz y con la primera entrega de Una nueva guerra fría. Una nueva guerra fría, primera parte. Hace unas semanas comentábamos que Gideon Ruckman, analista de política internacional del diario británico Financial Times, afirmaba que una posibilidad antes del fin de siglo es un enfrentamiento armado entre Estados Unidos y China. Aquel augur aún es muy lejano y estamos en un escenario que se parece mucho más a una guerra fría. Una guerra fría distinta a la que se protagonizó el siglo XX entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos. En la actual, los contendores son potencias económicas muy poderosas y sus economías dependen mutuamente con cifras asombrosas. Revisemos algunas de ellas que ayudan a entender esta confrontación. La superficie territorial que ocupan ambos países es casi idéntica, un poco menos de 10 millones de kilómetros cuadrados. Mientras que Estados Unidos registra una población de 328 millones de habitantes, la China está a punto de alcanzar los 1.400 millones. Pese a que hace poco más de un año se anunciaba que las previsiones chinas estaban equivocadas y tendría alrededor de 100 millones menos y que la India la habría superado. En todo caso, las cifras son impresionantes y equivalen a un sexto de la humanidad. La población urbana china es del 60% frente a más del 82% de su rival americano. Económicamente, hay aún brechas más grandes. La China da pasos agigantados al respecto. El Producto Interno Bruto del país asiático es de 14,3 billones de dólares. De los billones no estadounidenses, es decir, 14,3 millones de millones. Frente a los 21,4 billones de dólares en el caso estadounidense. Sin embargo, con este dato hay un matiz. Las cifras señaladas son del Producto Interno Bruto nominal, es decir, el que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios durante un periodo determinado. Otra forma de medir el PIB es a través del índice de paridad del poder adquisitivo, o PPA, que emerge de la suma final de cantidades de bienes y servicios comprados en un país al valor monetario de un país de referencia. En este caso, China supera los 27,3 billones frente a los 20,3 billones de los Estados Unidos. El crecimiento del PIB demuestra la diferencia de una escalada china que tiende una carrera muy intensa, ya que el año pasado era del 6,1 frente al 2,3% americano. Tendencia que se mantiene razonablemente sostenida en el tiempo hace años. Obviamente, los datos de este 2020 se verán afectados en ambos casos por la pandemia. Con ese escenario de cifras, que embriagan por la dificultad de imaginarnos lo que significan en la realidad, ni la bóveda de tío rico nos ayuda a hacerlo, los dos países llevan años, especialmente en la presidencia de Trump, pugnando por la primacía económica e intentando establecer restricciones y perjuicios económicos mutuos. con sanciones impuestas y retrocesos pactados, como las aplicadas al gigante tecnológico asiático Huawei, luego revertido, o el acuerdo de principios de este año, que se supone debía poner fin a estas luchas, pero que al final reavivaron por la COVID-19. Esas luchas eran impensables en la antigua Guerra Fría, en la que nunca la URSS pudo competir económicamente con su rival capitalista. Gran diferencia de ese nuevo escenario. En las siguientes semanas compartiré otros criterios que muestran la pugna de las potencias y los nuevos escenarios de la misma. Esta serie se basa en información de El País de España y sus corresponsalías en América y Asia, el Banco Mundial y otras fuentes. Con su boina calada, con sus guantes de seda, su sirena varada, sus fiestas de guardar. Su vuelva usted mañana, su sálvese quien pueda, su partidita de mus, su fulanita de tal. Con su todo es ahora, con su nada es eterno. Con su rap y su chotis, con su ocupa y su skin. Aunque muera el verano y tenga prisa el invierno, la primavera sabe que la espero en Madrid. Con su otoño Velázquez, con su torre Picasso, su santo y su torero, su atleti, su Borbón, sus gordas de Botero, sus hoteles de paso, su taleguito de Hans, sus abuelitos al sol. Con su hoguera de nieve, su verbena y su duelo, su 18 de julio, su 14 de abril, a mitad de camino entre el infierno y el cielo, yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid. Aunque la noche delire como un pájaro en llamas, aunque no dé a la gloria la puerta de Alcalá, aunque la maja desnuda cobre 15 y la cama, aunque la maja vestida no se deje besar. Pasaré la Cibeles, cárcel de yeserías, puente de los franceses, tascas de Chamberí. Ya no sueña aquel niño que soñó que escribía. Corazón de María, no me dejes así. Corte de los milagros, Virgen de la Almudena, chabolas de Uralita, palacio de cristal. Con su no pasarán, con su vivan las caenas, su cementerio civil, su banda municipal. He llorado en Venecia, me he perdido en Manhattan. He crecido en La Habana, he sido un paria en París. México me atormenta, Buenos Aires me mata. Pero siempre hay un tren que que desemboca en Madrid. Pero si trae fuego, pero siempre hay un niño que envejece en Madrid. Pero si trae vuelo, pero siempre hay un coche que derrapa en Madrid. Pero siempre hay un barco, pero siempre hay un fuego que se enciende en Madrid. Siempre hay un barco que naufraga en Madrid. Pero siempre hay un sueño. Y ahí teníamos el lanzamiento de la serie El escenario internacional en el siglo XXI, Una nueva guerra fría, por Javier Zárate Taborga, que nos ha venido acompañando en todos estos programas. Y hoy damos el lanzamiento, hacemos este lanzamiento, parte número uno de esta entrega que nos estará acompañando en los siguientes programas. Con esto, siendo las 8:31 minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico, las 10:31 de la mañana en Colombia, 11:31 en Bolivia y en Dominicana, las 5:31 en España, empezamos a hacer el cierre de nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena del día de hoy, miércoles 29 de julio, último programa de este mes de julio del año 2020. Hemos tenido un programa que nos ha llevado a la ciudad mágica de Estambul, desde la cual nos ha compartido Paola el conflicto geopolítico que se avecina entre Grecia y Turquía. Hemos tenido algo de historia sobre la división de las Coreas. Este fue un audio que hemos tomado de la BBC Mundo, que explica de una manera muy clara esta división geopolítica. Tuvimos también un recorrido por las noticias de la ONU, audio tomado de la Agencia de las Naciones Unidas en español. A su vez estuvimos conversando sobre el artículo publicado La tragedia del nacionalismo de la vacuna por Thomas J. Bolicki, publicado en la revista de Foreign Affairs el 27 de julio de este año. Les hemos también referenciado el último paper publicado por Guillermo Ospina, quien es uno de los analistas que nos suele acompañar en nuestra mesa internacional, quien ha publicado en la última revista Razón Crítica número 9 en su edición de julio a diciembre de 2020, en el cual realiza un acercamiento a entender cómo el grupo ISIS hace uso de la religión y la justificación teológica para legitimar sus acciones, definir sus enemigos y controlar a la población. Pueden ustedes encontrar este artículo, los invitamos a que lo consulten, lo difundan en la revista Razón Crítica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en su última edición. Con esto entonces empezamos a hacer este cierre de 365 grados por el mundo de la geopolítica, de las relaciones internacionales y de la música. Les agradecemos a todas las personas que se han conectado desde distintas geografías y que nos acompañan desde diferentes usos horarios en este programa. Los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta en Facebook, nos pueden encontrar como Radio de Coloniales en la página en Facebook, y también los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta en Twitter, @engeopolitica, desde la cual estamos además colgando a través de una plataforma llamada archive.org, todos los programas. Estamos colgando también las mesas internacionales. Vamos a estar colgando también esta serie que hemos lanzado el día de hoy del escenario internacional en el siglo XXI, Una nueva guerra fría. Y les invitamos a que nos sigan entonces, nos sigan acompañando y nos volvemos a conectar el próximo domingo para dar inicio a nuestro primer programa del mes de julio. Nos vamos entonces con algo más de música y nos encontramos en el próximo programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Hasta la próxima. Unidos va.